RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. En el marco de la campaña de la digna educación, el encuentro de organizaciones, agrupación que nuclea a barrios populares de Córdoba, realizó una nueva jornada de lucha. Dialogamos con José, quien señaló. Nosotros ya hace 5 años que vamos realizando esta marcha, esta quinta marcha, y conquista que hemos logrado fue, primero empezó como un pedido de útiles para que los niños empiecen con el año lectivo, y después avanzamos en trabajo y en educación popular. ¿En qué referimos a trabajo? Nosotros pedíamos unos módulos escolares que incluían mochila y cartuchera, y ante la mala calidad que tenían los mismos y la falta de criterio para entregarlo, es decir, recibíamos mochila de adultos, niños, de jardín y viceversa, dijimos que teniendo cooperativas textiles dentro de la organización, ¿por qué no fabricamos nosotros las mochilas esas? Entonces se hizo una muestra, se logró un convenio y este año se ha logrado confeccionar 6.000 mochilas y 6.000 cartucheras en los talleres textiles de la organización. Otra demanda así concreta que hemos venido logrando desde el año pasado es conseguir materiales para los espacios educativos y también que se lleven a cabo algunas mejoras edilicias en algunos establecimientos de la ciudad y del interior. Es decir, estamos hablando de no solamente considerar la educación como una cuestión material en la cual el pibe tiene las cosas para ir al colegio y ya está listo, sino considerarlo que no solamente son los útiles lo que garantizan, sino también un colegio en buenas condiciones, demás cosas, es decir, funcionamiento de espacios educativos alternos, es decir, distinto a lo que es la escuela. Entonces, como que esa es nuestra educación, una educación no formal, liberadora, que pueda educar en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, y empezó como una cuestión de demanda de útiles y terminó ahora siendo una demanda de trabajo. Después del convenio con las mochilas y cartucheras, nosotros hoy estamos presionando, estamos pidiendo que se nos haga un convenio para la cooperativa de limpieza, para las escuelas donde van los niños, donde nosotros trabajamos, cosa de dar una respuesta real de trabajo, ¿no?, a la gente con la que laburamos. Más cuando uno sabe cómo el tema de la cuestión de la limpieza en las escuelas, las empresas que están a cargo. Entonces, uno lo que tiene que tratar es disputar ese recurso para poder, a partir de allí, generar una fuente de trabajo, ¿no?, dignificar un poco. Cosa que no quede siempre en el asistencialismo en el cual nos dan cosas nada más, sino que nosotros queremos no depender de eso y ser autogestivos, es decir, gestionarlo nosotros. Al finalizar la jornada, Beto nos comunicó los resultados de la misma. Fue positivo como en anteriores años porque nuestra lucha, nosotros conseguimos lo que nos corresponde, ¿no? Tanto como en mochilas y útiles y módulos escolares, como la producción de mochilas y a través de las cooperativas de nuestros barrios, todo eso ha sido positivo. Solo falta convenir algunas fechas para cumplir los convenios, digamos, que tenemos con el ministerio. Y después, otra cosa positiva es que tenemos una próxima reunión el miércoles que viene para poder generar unas reuniones específicas por la cuestión de las cuestiones edilicias, específicamente de las escuelas. En esta ocasión participaron 35 barrios del interior de Córdoba y de la capital. Nacionales. Se realizó en Lomas del Mirador una jornada cultural por los derechos humanos al cumplirse 7 años del asesinato y la desaparición de Luciano Arrugo. La Red Nacional de Medios Alternativos realizó una transmisión en vivo. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se refirió a los testimonios escuchados de familiares víctimas de la represión que se acercaron desde distintos puntos de todo el país. Todo lo que escuchamos hoy, que son madres y padres que ya escuchamos en estos relatos tan terribles de cosas que fueron pasando y que fueron pasando en años de Estado democrático o Estado constitucional y que nos dejan una marca por el dolor de estas familias, por estos delitos terribles que siguen estando en la impunidad. Nora Cortiñas dijo que continúan luchando porque todavía no saben qué pasó con sus hijos. Cuando escuchábamos de madres que dice hace 7 años, 8 años, 10 años, nosotras estamos llegando a los 40 años y siempre creímos que el triunfo realmente, el mayor logro, era volver abrazarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas. Eso hubiera sido el logro total y el éxito de esta lucha, y que compensaba con la lucha de ellos que nos dejaron de herencia. Y es así, todavía seguimos luchando porque no sabemos qué pasó con ellos, con ellas, hasta el día de hoy. Hay más de 300, 400 o 500 jóvenes que todavía no tienen su verdadera identidad. El camino nuestro sigue día por día. Esa verdad que por la que estamos luchando no aparece. Sí tuvimos los logros de los juicios, que fue importante, donde eso no lo imaginábamos cuando vivíamos ese terrorismo Estado, y cuando terminó ese terrorismo Estado nos costaba creer que íbamos a ver sentados en el banquillo de los acusados a los genocidas. Fue muy importante, pero ese logro fue la movilización popular, día por día en este pueblo, que todos juntos salimos a la calle. Norita habló sobre los despidos, los presos políticos, el Proyecto X y la ley antiterrorista. Cuando escucho que hay movilizaciones por lo que está pasando, por esa brutalidad de los despidos, dicen, tenemos que salir a la calle. Y yo les digo, nosotros hace casi 40 años que estamos en la calle, luchando para tener esos logros que conseguimos. Entonces, es hora, sí, que los que no nos acompañaron cuando fuimos a protestar contra la ley antiterrorista, contra el Proyecto X, contra la represión a los trabajadores, nosotros tenemos 4.000 procesados por salir a defender el trabajo, su fuente de trabajo y la dignidad. Ahora reconocemos que con Milagro Sala hay una injusticia, pero sería 4.001, ¿no es cierto? Porque estuvimos permanentemente luchando para desprocesarlos, porque tenemos a los procesados de Las Heras, a todos los perseguidos. Sin embargo, no fuimos acompañados todos nosotros. Entonces, bienvenidos los que decidieron salir a luchar, pero que se acuerden que hay que seguir pidiendo para sacar para siempre la ley antiterrorista, para que no exista más el Proyecto X, para que no haya nunca más un Milani que dirija al ejército, que no sea aceptado nunca más. Entonces, todo eso se vino sumando. Ahora es un horror saber que hay 20.000, 30.000 despedidos. Eso que es una... Este gobierno está demostrando que la derecha es esto, que los reaccionarios son estos, y que tenemos que ahora enfrentar, porque ahora se desmantelaron todos los programas por la memoria, verdad y la justicia. O sea que es como empezar de cero otra vez. Ciudad de Buenos Aires. El viernes 29, la murga Auténticos Reyes del Ritmo, mientras practicaba en una calle del barrio Bajo Flores de la ciudad de Buenos Aires, fue baleada por la gendarmería que efectuaba un operativo de autos robados, dejando un saldo de 16 chicos heridos de bala. Una de las participantes de la murga relata los hechos en el transcurso de la actividad efectuada este lunes en repudio a este atropello. Acá la gente se reunió, no solamente la gente, sino las organizaciones. Los auténticos prisioneros del ritmo. Estábamos practicando como todos los días. El tema es que no nos apuramos como quisieron. Claro, hay que ver. Entonces empezaron a pelear con el director, empezaron a empujar y empezaron a disparar a los chicos. Y salió Clarín a decir: esto es mentira. Esto lo inventaron ellos para tapar las cochinadas que hicieron con nuestros hijos. Y nosotros lo que queremos es que sea justicia. fueron aterrorizados, fueron lastimados. La purga del barrio es algo para que la familia disfrute. Viene, cuando nosotros hacemos la purga, vienen las mamás, vienen los papás, vienen los hermanitos, bailan los chicos. Nosotros las mamás nos organizamos, salimos, una lleva pan, la otra fiambre. Es un ámbito familiar. Es sacar a los chicos de esto que se bajó flores y dar un poquito de alegría. Sí, el hecho de que nosotros vivamos acá no significa que seamos delincuentes, que seamos chorros, que vendamos drogas. Acá hay familias también, familias que quisieron divertirse y pasarla bien. Lamentablemente terminaron mal, por la mala fama de nuestro barrio. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Mendoza. Continuaron los alegatos en un juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia. Entre los acusados están los ex jueces federales Otilio Romano y Luis Miret. El abogado de las querellas, el doctor Pablo Salinas, los consideró partícipes primarios de las torturas y las desapariciones. La junta militar necesitaba para el plan criminal del terrorismo Estado a una justicia, pero no toda la justicia, sino a la justicia federal penal. Y esto tiene razones históricas también, porque recordemos que la ley para reprimir la subversión, la 2840, había establecido la competencia federal antes del golpe. Entonces los jueces y fiscales federales ya estaban interviniendo las causas en las que según denominaba el aparato represivo, se reprimía la subversión. Entonces Romano, Miret, Mitra y Carrizo fueron los que aplicaron el régimen jurídico y legal de la represión. Es decir, todas las torturas que ocurrían en el D2 eran valoradas, el expediente ese con las torturas, las declaraciones bajo tortura que ocurrían en el D2, era remitido a Romano, valoraba esos testimonios, esas confesiones, para poder acusar a los compañeros que quedaban detenidos. Nosotros consideramos que son partícipes primarios de estas torturas, partícipes primarios de las desapariciones después. Primero aceptaron la tortura, pero después aceptaron la desaparición forzada, necesariamente, porque del 75 pasamos al 76, donde la dictadura ya en el último tramo del gobierno constitucional se torturaba de dos y ya el aparato represivo funcionaba, pero el mecanismo de la desaparición forzada sistemática vino después y la siguieron aplicando con el reaseguro de la impunidad que le daban los jueces y fiscales federales que no investigaban ninguno de estos casos. Salinas nombró a otros integrantes del Poder Judicial cómplices del terrorismo de Estado. Miret, que era juez federal, Rosano, que era fiscal, Carrizo también fue juez federal, Guso y Petra, que actuaba como defensor ad hoc, pero que su actuación en los tribunales, en algunos casos actuando como juez, ¿no? Señaló que en otras provincias también pasaba lo mismo con otros jueces y detalló uno de los casos de Mendoza. No solo ellos recibían la información de los secuestros de nuestros compañeros y no hacían nada, no investigaban los delitos, sino que también recibían la denuncia de los familiares, que decían, mire, por ejemplo, en el caso de Virginia de la Suárez, secuestraron a mi hija de 19 años, estudiante de periodismo, a las 3 de la mañana, una patota de 7 tipos, que vestían uniformes militares, que nos robaron además las cosas, y esa denuncia llegaba a Romano, y Romano, en vez de investigar o declararse incompetente, como él decía, o como él esboza en su defensa, que él era incompetente, pero él no se declaraba incompetente, él se declaraba competente, y acto seguido pedía el sobreseimiento de la causa, que para que se entienda la audiencia es el archivo de la causa, si no disponía ni una medida de investigación, y les daba el reaseguro de la impunidad a las fuerzas represivas. Y aplicaba el régimen de la impunidad y les legitimaba el accionar de los secuestros, las torturas y las desapariciones. Entonces, toda esa maquinaria funcionaba solo en Mendoza. Eso funcionó en todo el país con la justicia federal penal y por eso en otras provincias también se están juzgando jueces y fiscales federales, porque justamente ellos eran los que estaban en esta tarea de ser la pata del plan criminal del terrorismo de Estado, la pata civil judicial del plan criminal del terrorismo de Estado. Córdoba. Continúa las actividades para exigir que Monsanto se vaya de Malvinas Argentinas. El lunes por la mañana se realizó una movilización. Le consultamos a Agustina. Bueno, esta concentración básicamente es porque se terminó la feria judicial y volvería el fiscal Chapero y también los jueces que pueden dar hacer efectiva esta orden judicial de dejar entrar personas y cosas que nosotros les llamamos una orden de desalojo encubierta al bloqueo. Así que bueno, es para exigir que, o sea, la marcha se llama El Bloqueo No Se Toca, Monsanto se va o se va. Así que básicamente lo que se está exigiendo es esto, que no se vaya a reprimir a la CAMPE y que ya el tema de Monsanto es un tema que ya se debería haber resuelto. Y entonces exigimos, digamos, que se vaya Monsanto de una buena vez por todas, ¿verdad? También está, acaba de terminar el discurso de la inauguración de sesiones legislativas por parte del gobernador Juan Schiaretti. ¿Qué proyección tienen ustedes con respecto a esta segunda gestión de Schiaretti con respecto al tema de Monsanto? Sí, la verdad es que Schiaretti me parece que viene con una clara continuidad del gobierno de las cotistas. No esperamos grandes cambios. Sí, estamos viendo que a nivel país la situación está cada vez más crítica, entonces, como bueno, eso sí lo tenemos en cuenta, pero entre Schiaretti y De La Sota no vemos mucha diferencia. Horas más tarde, concejales del partido Malvinas Despierta y asambleístas dialogaron con el fiscal, que ordenó la última medida judicial de abrir el bloqueo. Tres concejales de Malvinas Despierta fueron recibidos por el fiscal Chapero y se le entregó una nota que había sido firmada por unanimidad por todo el Consejo Deliberante la semana pasada, donde se le especificaba que la empresa Monsanto no contaba con ningún tipo de permiso para construir su planta aquí en esta localidad, y al mismo tiempo se le recordaba que la premisa de la intendenta o el compromiso había sido tratar de garantizar la paz social. Se le planteó al fiscal también la poca claridad y ambigüedad de los términos utilizados en la resolución, que dio lugar a múltiples interpretaciones, y además también la fecha en la que esto fue enviado, un día 30 de diciembre, antes de comenzar la feria judicial, lo cual lo veíamos claramente poco claro, como él decía que tenía buenas intenciones. Actitudes de hacer cosas tan ambiguas y en esta fecha no sumaban a su objetivo de ser claro como él. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Asambleas, organizaciones y vecinos de Andalgalá, Catamarca y de todo el país comenzaron el 1 de febrero del 2016, el segundo acampe por la vida frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hablamos con Rosa Farías, vecina de Andalgalá, integrante de la Asamblea del Algarrobo y de Radio Comunitaria del Algarrobo. Sobre el amparo que Andalgalá presentó, en los distintos estamentos de la justicia, y ya lleva 6 años, y bueno, hace 3 años que está en Buenos Aires, y necesitamos que la sentencia. La sentencia tiene que... Ya era que era para el año pasado, pero bueno, ¿qué pasó? Ahí estamos. Por eso estamos aquí nuevamente en el segundo acampe por la vida, por el agua, por Andalgalá. El amparo tiene varias ramas, pero yo te digo la que, digamos, la original es por el pedido fundamental del amparo, es de que no que se abra agua chica. Después, con el tiempo se fue agrandando eso, digamos, se fue implementando otras cuestiones, entonces pues, se pide también el respeto de la ley de glaciares, se pide también de la no apertura ni exploración del Cerro Atajo. Bueno, aproximadamente, ponele 14 horas, se comenzó con el armado de la carpa y al momento llegó un grupo de gente de la policía de federal, preguntando qué era esto. Vino un comisario Bueno, en lo que ellos decían era que nosotros le mostramos una presentación que se hizo acá en lo que sería la municipalidad de la ciudad, ¿no? Como, diciendo que esto se iba a hacer hoy. Lo que decía la policía era que no tenía esa solución. Pero después se fueron nuevamente y la cuarta vez llegó un comisario solito ya, nos dijo que bueno, que sí, que podíamos estar en forma pacífica, solo que no podemos tener luz. Eso, que no podemos tener luz ni beber bebidas alcohólicas. El acampe por la vida es justamente por todos los pueblos cordilleranos que están pasando la mega minería, hoy se llama Andalgalá. No hay que olvidar que el modelo extractivo, todo lo que significa lo extractivo, los recursos naturales, tenemos un tema, lineal, algo que nos cruza, que es el abuso del agua pura. Entonces, yo pienso que todo pueblo que se sienta identificado con estas consignas, nos gustaría que vengan a acompañarnos acá en el acampe, que comienza hoy y queremos la idea que sea durante varios tiempos, ¿no? En parte de prensa, la Asamblea del Algarrobo comunica. En enero del 2016 se ha presentado un amparo ambiental para que se cumpla con el derecho a vivir en un ambiente sano, el que incluye el acceso al agua como un derecho humano fundamental. Defiende glaciares y ambiente preglaciares, que están en peligro y son los que dan nacimiento a nuestros ríos. Asimismo, pretendemos que se respete la autodeterminación de los pueblos, la participación ciudadana, no solo para vivir en un ambiente sano, como lo dice nuestra Constitución Nacional, sino fundamentalmente para poder vivir en paz, sin empresas megamineras en nuestro territorio que amenazan nuestra vida. Sentencia ya, un amparo no puede tardar 6 años, concluye el comunicado. Ciudad de Buenos Aires. Frente al vaciamiento y no pago de salarios del Grupo 23, los trabajadores, junto a su sindicato Cipreva, organizaron el domingo pasado un festival solidario que reunió a más de 20.000 personas en Parque Centenario. Agustín Lechi, secretario de organización del Cipreva, nos relata la situación. Los trabajadores de prensa, con el nuevo sindicato de prensa, el Cipreva a la cabeza y la Asamblea de Trabajadores del Grupo 23, estuvimos durante todo el mes de enero con un plan de lucha que constó de distintos tipos de medidas, un paro histórico que ya lleva más de 30 días en Radio América, distintos tipos de paro y retención de tareas en Tiempo Argentino, retención de tareas en Infonews, y así en distintos medios del Grupo 23. Eso se produjo por el no pago de salarios y el vaciamiento por parte de los dueños del Grupo 23, Sergio Spolky, Matías Garfunkel y Darío Richarte. Desde el mes de noviembre y diciembre, según el caso, incluido el medio aguinaldo que corresponde a fin de año, dejaron de pagar, con lo cual los trabajadores pasaron las fiestas en un clima muy malo, de incertidumbre con respecto a su situación laboral y sin cobrar los salarios. Y al día de hoy siguen sin pagar a casi todas las empresas de lo que era el Grupo 23 y de Radio América y Tiempo Argentino, que fueron vendidos al Grupo M Deluxe, pero casi todo. El Grupo M Deluxe, si bien se comprometió a saldar las deudas, aún no lo hizo. Bueno, así llegamos al festival del domingo pasado, que fue un festival impresionante, de más de 20.000 personas en Parque Centenario. Vinieron a solidarizarse, fue una jornada no solamente cultural, sino de lucha, que consolidó al sindicato de prensa, como el sindicato de la Ciudad de Buenos Aires, de los trabajadores de prensa, que defiende sus derechos, y que también permitió a los trabajadores del Grupo 23 traspasar el cerco mediático que tenemos los trabajadores de prensa. Fue un festival de más de 20.000 personas que prácticamente salió en muy pocos medios. Más allá de los medios públicos, no salió en casi ningún lado. Bueno, eso es un problema que tenemos los trabajadores de prensa, porque justamente las patronales tienen conciencia de clase y no quieren mostrar lo que sus trabajadores llevan adelante organizándose por abajo. Y además el festival también permitió mostrar que no hay ninguna grieta, o que la grieta, si existe, es entre trabajadores y patrones. Pero ahí se expresaron los trabajadores de Telefe, de Canal 13, de Clarín, de La Nación, en solidaridad con trabajadores del Grupo 23, demostrando que la unidad por abajo es lo más fuerte que tenemos los trabajadores en este momento. Sabemos que el conflicto del Grupo 23 no es un conflicto aislado, que hay despidos en el Estado y en distintos lugares también del sector privado, y nosotros como Cipreva somos solidarios con ellos y queremos que esta pelea, como tantas otras que se van a venir, hay que encararlas de conjunto.